Sabiduría, mi señor, te estoy pidiendo para poder tus talentos ministrar. Dame buen juicio y abre tú mi entendimiento. De tus caminos nunca me dejes desviar. Hazme entender el camino de tu senda. Con todo el alma, mi señor, los quiero andar. Y si corriere, mi señor, que no tropiece, dame la fuerza para llegar al final. Sabiduría, mi señor, no de este siglo. Sabiduría, pero de la espiritual. Si Salomón te la pidió para su pueblo, ¿cuál Salomón, mi señor, te pido igual? Cuando la causa, mi señor, no la comprenda, abre mis ojos para ver con claridad, para mostrarles el camino de tu senda. Sabiduría, mi señor, te pido que cuando yo hable, mi señor, no sea mi carne. Dame palabras para hablar de tu verdad. Quiero anunciarle la justicia de tu reino. Es a mi Dios a quien quiero yo exaltar. Sabiduría, señor, no de este siglo. Sabiduría, pero de la espiritual. Si Salomón te la pidió para su pueblo, ¿cuál Salomón, mi señor, te pido igual?